desde el municipio imponen un cepo en las horas extras y a través de una resolución el Ejecutivo pretende evitar los excesos que tienen que ver con el horario de los de las horas extras. Quedó establecido que los agentes municipales no podrán superar el cupo de 70 horas extras por mes. Para comentar, para charlar y para que nos explique un poco de todo esto, estamos en comunicación telefónica con el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Daniel Pérez. Daniel, buen día. Juan Álvarez lo saluda de este lado. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Buen día, Juan. ¿Cómo le vas? No, por favor, gracias a usted. Bueno, en primer lugar, como para poner un poco en claro de qué se trata todo esto y que la gente entienda, ¿qué sería esto de ponerle un cepo y cuál es el motivo de limitar las horas extras de los trabajadores municipales? Bueno, el motivo es muy claro. Es decir, nosotros habíamos detectado situaciones, como bien dijiste, de excesos en cuanto a la cantidad de horas que un trabajador puede hacer. Nosotros entendemos que excepcionalmente un trabajador puede trabajar 14, 16 horas en una jornada, pero como una situación de excepción. Eso no puede ser la habitualidad porque conspira hasta con los propios derechos básicos laborales. Es decir, la jornada laboral es algo que todos deben garantizar, y más aún en el municipio. Entonces, sobre la base de evitar esos excesos, hemos dicho cuál es un cupo razonable de horas extras que puede cumplir un trabajador municipal en forma habitual, en su secretaría o en otra secretaría. De ahí surge la cantidad de las 70 horas, que si uno las distribuye en el mes, sumado a la jornada laboral, va a dar una jornada laboral razonable, ¿no es cierto?, que no es violatoria de ninguna, de ninguna jornada laboral excesiva. A eso apunta, apunta a evitar los excesos, que quiero ser claro, porque a veces por ahí esto tiende a tener una visión generalizada de que todo el que hace horas extras se está cometiendo en exceso. No es así. Nosotros en el municipio tenemos una cantidad importante de personal que hace horas extras, y de pronto los excesos los podemos estar visualizando en 30, 40, 50 personas como mucho. ¿De qué tipo de exceso hablamos, Daniel? Estamos hablando de personas que de pronto en el mes tienen 250 horas extras. Eso no es normal. Si esas 250 las prorrateamos por la cantidad de días laborales y las sumamos al cupo de horas de la jornada laboral normal que tiene que cumplir, nos damos cuenta de que eso no es una situación que hay que corregirla. ¿Y esto? Entonces, frente a un exceso de 250 horas, que estoy hablando de un caso extremo, ¿no es cierto?, nosotros estamos diciendo que el máximo son 70. Eso tiene que ver con que esas 70 horas, insisto, distribuidas a lo largo del mes en la cantidad de días laborables, nos da una cantidad de horas razonable de extras que puede hacer un trabajador municipal. Bien, ¿eso tiene que ver con alguna dependencia en particular? ¿Se ve, por ejemplo, más el tema de horas extras por ahí en tránsito que en otras dependencias municipales? No. Digamos, yo puedo decir cuáles son las dependencias que más cantidad de horas extras hacen, y en algunos casos estaría plenamente justificado. Sí. En el caso de salud, la necesidad de atender los centros de salud que tienen atención las 24 horas, hace razonable que salud sea una de las secretarías que más uso de horas extras tiene. La creación del centro de monitoreo, hasta tanto se lleve a cabo la licitación del personal que va a cumplir servicio cuando esté a pleno, en funcionamiento pleno, también está justificando que se hagan horas extras. Y a veces, con mucha frecuencia sucede que hay personal de otra secretaría que va a cumplir las horas extras, en el caso del centro de monitoreo, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es centralizando el control, y verificando a través de la información sistematizada e informatizada que los excesos que hemos determinado no vuelvan a suceder. Y hablando de dinero, digamos, ¿de qué gasto estábamos hablando en horas extras? Las horas extras fluctuantes pueden estar en una suma cercana a los 6, 7 millones de pesos, dependiendo la época del año, y es fluctuante. También estamos como efecto secundario, estamos tendiendo a que ese gasto de horas extras se vea reducido. Bien, ¿y alguna reunión pautada con la gente del gremio de municipales a raíz de todo esto? No, ¿se llevó con el sindicato de trabajadores municipales mantenemos reuniones constantes, y este tema de las horas extras siempre se trata, y ellos entienden que las situaciones de exceso hay que corregirlas. No tenemos diferencias de criterios en cuanto a que es un tema a solucionar. La diferencia surgió la semana pasada por la demora en el pago, porque nosotros demoramos el pago hasta tanto pudiéramos ver qué era lo que sucedía con estas situaciones extremas que estamos comentando. Pero no hay mayores diferencias de criterio en cuanto a que tanto el municipio como el sindicato tienen que garantizar que no haya excesos en la jornada laboral y que estas situaciones tienen que corregirse. Bien, Daniel, ¿y esto ya está decretado? ¿Tiene que pasar por otra instancia? ¿Ya empieza a regir no, a partir de ahora? Es una resolución conjunta, es decir, las dos secretarías que tenemos incumbencias sobre el tema de las extras es la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía y Hacienda. De manera tal de que esto es una resolución conjunta que hemos tomado los dos secretarios. Estas facultades las tenemos delegadas del señor intendente, de manera tal de que somos las autoridades competentes para decidir en este sentido. Esta resolución también tiene que ver con cómo creció la planta de municipales en los últimos años. No, porque la planta de trabajadores municipales crece en función de los nuevos servicios que se van incorporando al municipio, de manera tal de que, es más, a veces la hora extra puede estar justificada en un primer momento en algún nuevo servicio que se está prestando, como estoy dando el ejemplo del centro de monitoreo. Es algo que va creciendo día a día en la medida en que se incorporan más cámaras y se necesita más personal para poder estar frente a las pantallas verificando lo que las cámaras registran. Entonces, eso determina más necesidad de personal, eso es entendible, perfectamente justificado. Pero no, la hora extra no tiene que ver con la mayor... Es más, la eliminación de la hora extra podría determinar en algún caso la incorporación de algún personal, porque cuando la hora extra se convierte en algo habitual, es porque ahí me está faltando gente. Si no, no se entiende que para una misma tarea siempre la estemos cubriendo con una hora extra. Es decir que el sindicato está al tanto, digamos, de este límite en horas extra, digamos, y está de acuerdo, o puede haber algún tipo de manifestación, de queja por parte de... No. No me he vuelto a reunir con el sindicato desde la semana pasada, pero en las reuniones periódicas que mantenemos, este tema siempre ha estado tratado y nunca, insisto, hemos tenido diferencia de criterio. Ellos también son defensores de que no haya jornadas de trabajo excesivas y que la hora extra, dentro de determinados límites, ellos lo avalan, y los excesos, por supuesto que no lo avalan. Daniel, le queremos agradecer muchísimo, estaremos pendientes ante cualquier modificación y cualquier información. Le agradezco por su tiempo.